fiesta que todos tanto esperamos. 30 de agosto nos vamos a Tucumán. Con alegría todos juntos estaremos, porque es un día de amor y de paz. Con alegría todos juntos estaremos, porque es un día de amor y de paz. Santa Rosa de Lima, hoy te entrego mi cantar y te pido que me ayudes para sanar mi mal. Santa Rosa de Lima, hoy te entrego mi cantar y te pido que me ayudes para sanar mi mal. La fiesta que todos tanto esperamos, 30 de agosto nos vamos a Tucumán. Con alegría todos juntos estaremos, porque es un día de amor y de paz. Con alegría todos juntos estaremos, porque es un día de amor y de paz.